Bueno, también queríamos tener la palabra de la mamá de Ricardo y de Mirta, que nos va a contar un poquito cómo es vivir en esta zona, cómo es la zona, cuántos años hace que viven acá, a dónde vivían antes, cómo llegaron acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, Asunta. Bueno, hace como 25 años que trabajamos ya. Ajá. Acá y en esta zona, así que estamos, ¿cómo se llama? Ya nos acostumbramos y ya no sé. Crecieron mis hijos acá, nacieron algunos acá. ¿Cuántos hijos tienes, José? 9. ¿9? Sí, 9 hijos. Así que todos trabajan, todos están acá conmigo. ¿Tienen una escuela ustedes cerca por acá que se llama Don Abraham, ¿no? Sí, sí, que está acá a la esquina, está justo en la curva. Jacinta, ¿cómo fui yo adelante? Cuéntenos un poquito. ¿Nacieron acá los 9 hijos? ¿No? ¿Acá en, sí, en el Pastal nacieron? No, en el Pastal no. Nacieron 4 nacieron acá en el Pastal. Y después los demás, bueno, como éramos golondrinas, ¿cómo le llaman? Sí, sí, trabajadores, obreros, golondrinas, y andábamos en todo. ¿De qué lugar venían ustedes, del norte? Bueno, yo venía de Bolivia. Ajá. De 12 años me vine de Bolivia, tengo 50 años. Sí. Y no volví más para allá. Tengo mi familia, tengo mis hermanos que vienen, que están acá ahora ellos, pero nunca te descomunicamos, ¿ves? Que estamos comunicados con ellos. Sí. Incluso ayer era toda esta mesa. Qué bueno, qué mesa grande. Y no, vinieron mis hermanos, sobrinos, todos. Y tengo mis hermanas, todo, y de los 12 años no volví más para allá. ¿A los 12 años vino acá, Jacinta? A la Argentina, estuvimos en Jujuy. Después me junté con mi esposo y ahí andamos trabajando en Salta, en Tucumán. Tuve un hijo, dos hijos. Los más grandes están nacidos en Jujuy, en Ingenio Ledesma, ¿sí? En el azúcar de ahí. Ajá. Ahí, y después de ahí se vinimos para acá, para Tucumán. Nació una en Tucumán, la muchacha está nacida en Tucumán. Ajá. Esta chica, la misma. Y otra después nacieron aquí en Mendoza, todos vienen de ahí en Mendoza. Jacinta, ¿cómo fue, Cris? Muy jovencita, 12 años, ¿no? Sí. Jacinta, ¿qué? ¿Extrañaba a su familia, su hermana? Sí, muchísimo. Se extrañaba. Estaba comunicada con ellos. Ajá. Me comunicaba con cartas y todo. ¿Cómo vivió esos tiempos malos de discriminación? Porque acá hemos sido discriminadores acá, y actualmente hay gente que hasta sigue discriminando. Sí, ¿sí? Ahora, ¿cómo vivió todo ese tiempo? ¿Sí? Y mire, bajando, agachando la cabeza, porque hay gente que muchas veces te trata mal. ¿Y qué va a hacer uno? Uno tiene que quedarse callado y no contestarle, porque si te contestas tiene más palabras que uno que decirte. Entonces, se cree el dueño del mundo. Sí, sí, es verdad eso. Entonces yo no era más joven, no me sabía defender, me callaba, no le contestaba nada. Y así mandé a mis hijos a la escuela, todos mis hijos fueron ya a la escuela acá, en esta escuela. Así que tengo hijos ya de 34 años. Y todos viven acá, desde en pedacitos, trabajamos. Que mis hijos no supieran como yo sufrí. Que ellos tengan donde vivir, cosa que yo trabajaba para tener algo para ellos. ¿Cómo fue criarlo a los chicos, Jacinta? Y trabajando, usted ve que antes no te daba ninguna ayuda, como ahora te dan el salario, te dan algunas ayudas. La pensión de 7 hijos. Sí, esa le hice cuando tuve, ahora como 15 años que le hice. Ajá. La pensión cuando apenas salió. Ajá. Cuando estaba Alfonsín de presidente, creo que ahí salió ya una ley, entonces ahí le hice los trámites de los 7 hijos. Ya con él completaba, no tenía otro más, con el chico ese, los 7, entonces hice los trámites. Y con eso me iba dando vueltas, era muy difícil criar los chicos. ¿Y se vinieron directamente para acá, para el Pastal? Vivíamos ahí, agarrando el chacra, con unos patrones aquí y allá, y Después vinimos acá, de mi cuñado era todo esto. Y trabajamos chicos y compramos un tractorcito y después economizando, cuidándose, compramos ya de la tierra, mi cuñado nos dio la facilidad de pagar, ¿ves? Nos vendió un pedazo, como eran 40 hectáreas y algo, entonces que nos vendiera un pedazo. Y a los chicos no se querían ir de esta zona. Ya se acostumbraron sus amigos, sus amistades, la escuela, entonces bueno, se quedamos. Y nos vendió el hombre, entonces ahí ya tratamos de pagar, ya a costas, mes a mes, mes a mes. Jacinta, y cuando los chicos eran chicos, usted lo llevaba a la chacra, porque seguramente ha trabajado, ¿no? Sí. Y se lo ha tenido de muy chiquito, niñito, guagüita, digámosle, sí, sí, sí, al lado suyo trabajando ahí, sí, en la chacra, ¿no? Sí, sí. ¿Era así? Pues, era así, sí, era así. Sí, de ¿cómo era estar con los niños? ¿Cómo era que, bueno, en otros lugares le daba la mamadera? No sé usted cómo se arreglaba. No, sí, yo le daba el pecho, les daba el pecho y le dejaba ahí en la orilla. La misma chacra. Claro, en la orilla les ponía alguna frazada, una lona que era para ponerles ahí, cosas que no comieran ellos tan en tierra, cuando eran chiquitos. Más vale tenerles allá conmigo seguro que estén en la casa. No sé, que yo no podía estar tranquila si el niño no le estoy viendo qué está haciendo. En cambio, está en la chacra, está trabajando y le se da la vuelta y les mira, que están ahí. Entonces ya de ahí, pero iba cuando uno se bajaba al sol. O en la mañana, que no hace tanto sol también. Pero un rato más, en la mañana no sabía ir porque la comida, la limpieza y lavar un poco de ropa. Y así me le fui dando la vuelta. ¿Logró volver alguna vez a su lugar de origen? Sí, así. Sí. ¿Se encontró con los seres queridos? Sí, hermoso. No me daba ganas de volver de 30 y algo de años. Pero fui allá y era inolvidable. No pude encontrar, no pude estar con mi familia, estuve un mes. Y de allá me volví en avión. Y agarraron mis parientes, pagaron el pasaje y me vine en avión de allá. Yo y mi hija, que allá iba a conocer, mi hija que no conocía. Pero no me podía creer, porque me subió la presión, no podía llorar de emoción, de alegría que yo tenía, y no podía llorar, entonces me subió la presión, y no podía estar, ir a una casa, todo un mes estaba en casa, no pude terminar de conocer a mi familia, y están re bien ellos allá, pero ellos siempre quieren que vaya, y ahora el 9 de julio, de junio de este mes que viene, quiere que se juntemos para allá, quiere que vayamos, pero... ¿Qué opina del gobierno que tiene de Evo? Está mejor, está mejor. Lindo, queda mucha vida. ¿Le han comentado? Sí. Yo tengo en las casas que nosotros vivíamos cuando éramos niños, que yo me acuerdo todo de mi casa, yo me crié con mi abuelo, era de madre soltera, nosotros éramos cinco hermanos. Y mi mamá se casó, se murió el marido, no tuvo la suerte. Y mi madre ya muerto cuando yo tenía 20 años. Yo no sabía que mi madre murió. ¿No sabía? ¿Usted estaba acá? Cuando me enteré, mi madre murió. Y es la única que murió ella, porque todos los hermanos están vivos de ella. ¿Tuvo 8 años sin ver la Jacinta? Más. No, yo de los 12 años no he vuelto más, no le he visto más la cara a mi madre. Así que, y ahora se quieren juntar los hermanos y mi mamá no está. Entonces me dice, venite vos y el año pasado fui para las vacaciones a Jujuy. Así que... mire, allá te dan ayuda de las viviendas, mejoración, todo. Allá las casas, como le digo a mis hijos, yo le vivo diciendo a mis hijos, ustedes saben, le digo, es lindo criarse en la naturaleza, que uno no le cura, no le... Todo natural, todo es natural. Yo he ido a mi casa donde he nacido, donde vive mi familia ahí, todo es natural. ¿Se respeta la naturaleza acá sí, como la respetan ustedes allá? Sí, sí. Sí. Acá no, yo le veo nada. No. Usted sabe que va por la calle, usted no le, nadie saluda, no hay respeto. Pero allá usted va caminando, buenos días, buenas tardes, no sé, sea chico, sea grande, en la escuela también, le enseñan a respetar la educación, a hacer cosas, a hacer, a bordar, a tejer, a aprender a hacer cosas, a coser. Una nena, como tengo yo la nena de 12 años, ya sabe coserse la ropa, cómo saber agarrar una aguja, pero se ve que es. Y el gobierno también mucha ayuda. Jacinta, acá en esta zona que vivimos, sí, hemos visto mucha tierra, ¿qué pasa? ¿Eso no hay nadie que se encargue? No. ¿Tenemos algún delegado municipal acá en la zona? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No, se nos tiran como una pelota, porque esto dice que pertenece a las ceras. Sí. Y usted va a pedir alguna regadora, algún, ¿cómo le dicen? Para poner la basura, también hay un basurín. No, esto pertenece a la Valle. ¿Va a la Valle? No, pertenece a las ceras. Entonces, usted va a pedir nylon, que se me llueve la casa esa. Mire, ahora este verano que pasamos. ¿Usted, por ejemplo, alguno de sus hijos cuando vota, dónde vota? A los dos lados. A los dos lados. ¿En la Valle o en las ceras? Sí, mi esposo vota en las ceras. ¿En las ceras? ¿Qué más? La María. El José, no, el José vota en la Valle. ¿Y acá esta zona pertenece al Pastán o a la Valle en realidad? Pertenece, no sé, porque estamos, mire, yo fui a la Valle a pelear allá porque al delegado que pertenece a la Valle. ¡Sale, Susa! ¡Micaela! Sácame, cerré la puerta, si no estoy más mala. Y fui, dice que esto estamos en la línea, en el límite. ¿Por qué? Porque dice que esto pertenece a la acera. Ajá. Y fuimos la delegada, que es la doña Isabel Vega, que vive más allá. Sí, sí. Ella dice que pertenecemos a la Valle. Ajá. Entonces vamos a pedir ayuda. La delegada allá no nos da ayuda nada. Vamos allá, nada, ninguna ayuda. Allá le dice que pertenecen a la acera y allá le dicen. Sí, como una pelota. Como una pelota nos pechan. Todo desde ahí está. ¿Usted está al San Juan este? ¿Qué se la divisó hoy? No hay nada, no pasa un llegador. Vamos a tratar de conversar con el intendente, don Rubén Miranda. Uh-huh. Sí. El intendente de la Serie, vamos a charlar con él. Uh-huh. Bueno, Presidenta, ha sido un gusto que nos haya recibido. Uh-huh. ¿Y qué piensa? ¿Piensa irse de vuelta? ¿Quedarse ya acá? No, ya no. Los chicos no quieren saber nada. No, ¿no? Los chicos no quieren saber. Sí, ya parece que vamos a quedarse acá nomás. Acá, ¿no? Sí. ¿Tiene nieto ya? ¿Sí? De 12 años. Oh, de todo tamaño. De 12 años la más grande. Y de ahí viene, que recién tiene como 4 meses el más chiquito, así que tengo 9. 9 nietos. Bueno, Jacinta, gracias por contarnos esta historia de vida. Uh-huh, de mucho bueno. Sacrificio, de venir y hacer patria acá en este lugar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Porque dentro de todo la gente del sur de Bolivia son los que están haciendo grande toda esta parte de lo que es Pastá, del Algarrobal. Gracias a ellos con su sacrificio, trabajando los hornos de ladrillo. Uh-huh. Sí. Por ahí son tan poco reconocidos, ¿no? Sí, siempre somos los discriminados. Los bolivianos, los hijos, y siempre nos ven y ahora a lo mejor un poco está mejorando ya, pero se está dando cuenta la gente que tenemos que luchar por la patria grande, que es Latinoamérica, sí, ¿no? Sí. Por cada uno que se la arregle como pueda. Sí, seguro. Gracias. Uh-huh. Bueno, gracias. Muchas gracias a usted también y espero alguna mejoría para el pastor. Porque pasen siquiera alguna vez el camión llegando, qué sé yo, se olvidan totalmente para acá. O que alguien se digne en venir y decir, que ponga un cartel y que diga, claro, de acá para allá es la Valle y de acá para allá es la acera, ¿no? Sí, seguro, porque estamos así que no sé, se ocultan ambos, para allá y para acá, que no saben para dónde pertenecemos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.